Deseo que esta celebración nos haga más fuertes en el camino emprendido por nuestros mayores hace ya 200 años. Con tales augurios, expreso a todos los argentinos mi cercanía y la seguridad de mi oración. De manera especial quiero estar cerca de los que más sufren, los enfermos, los que viven en la indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo tipo de necesidad, los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano y explotación de personas, los menores víctimas de abuso y tantos jóvenes que sufren el flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones, muchas veces límite. Son los hijos más llagados de la patria. Sí, hijos de la patria. En la escuela nos enseñaban a hablar de la madre patria, a amar a la madre patria. Aquí precisamente se enraiza el sentido patriótico de pertenencia, en el amor a la madre patria. Los argentinos usamos una expresión atrevida y pintoresca a la vez cuando nos referimos a personas inescrupulosas. Este es capaz hasta de vender a la madre, pero sabemos y sentimos hondamente en el corazón que a la madre no se la vende, no se la puede vender, y tampoco a la madre patria. Celebramos 200 años de camino de una patria que en sus deseos y ansias de hermandad se proyecta más allá de los límites del país, hacia la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Esta realidad nos une en una familia de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Por eso, patria grande, también rezamos hoy en nuestra celebración. Que el Señor la cuide, la haga fuerte, más hermana y la defienda de todo tipo de colonizaciones. Con estos 200 años de respaldo se nos pide seguir caminando, mirar hacia adelante. Para lograrlo pienso, de manera especial, en los ancianos y en los jóvenes, y siento la necesidad de pedirles ayuda para continuar andando nuestro destino. A los ancianos, los memoriosos de la historia, les pido que, sobreponiéndose a esta cultura del descarte que mundialmente se nos impone, se animen a soñar. Necesitamos de sus sueños, fuente de inspiración. A los jóvenes les pido que no jubilen su existencia en el quietismo burocrático en el que nos arrinconan tantas propuestas carentes de ilusión y de heroísmo. Estoy convencido de que nuestra patria necesita hacer viva la profecía de Joel. Solo si nuestros abuelos se animan a soñar y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la patria podrá ser libre. Necesitamos de abuelos soñadores que empujen y de jóvenes que, inspirados en esos mismos sueños, corran hacia adelante con la creatividad de la profecía. Querido hermano, pido a Dios, nuestro Padre y Señor, que bendiga nuestra patria, nos bendiga a todos nosotros, a la Virgen de Luján como madre, y nos cuide en nuestro camino. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco, nuestro Papa, el Papa argentino. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. El Santo Padre, en la carta que acabamos de escuchar, se refiere particularmente a esos dos extremos. El padre José Samaranch. Los descartables, los niños y los ancianos, y en general los que sufren o los que no pueden supuestamente aportar nada. Son extremos, pero sobre los que deberíamos una y otra vez volver nuestra mirada comprometida. Hace poquito tiempo, unos días atrás, un verdadero escándalo cuando un niño abanderado de una escuela en Misiones estaba descalzo mientras enarbolaba la bandera de ceremonias porque no ponerse en los pies. Y todos los demás niños también lo estaban. Es una Argentina que en el himno nacional decimos: oh, juremos con gloria morir, coronada la sien de laureles. Pero pareciera que la realidad es otra. Coronada su sien por las deudas, ya sus plantas sin suelas están. Esta es la realidad tremenda que vivimos, sobre todo en lo profundo de la República, en el interior del país. Y la mirada tiene que estar puesta, como dice el Santo Padre, en esos extremos y en esas personas vulnerables. Yo quería reflexionar sobre esto porque muchas veces festejamos la patria y tenemos que ver el contexto donde se proclama la independencia. Es una casa, no es un castillo, no es un palacio, es una casa de familia, la casa de Francisca Bazán de Laguna. Allí se reúnen los congresales para declarar la independencia. Qué importante tener una casa, qué importante es tener una familia. Y lo que nos va a igualar a todos con esos ideales de la Revolución Francesa, de la igualdad, la libertad, la fraternidad, es precisamente eso, una buena educación que comienza con los referentes familiares y sigue con otros referentes. Lamentablemente le dimos, muchos de nosotros, tan malos ejemplos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Han pasado 200 años. Nuevamente tenemos que volver la mirada a la importancia de la educación, de la familia, de la casa familiar, de esos referentes que no tienen que faltar, que no los tenemos que hacer faltar. ¿Cuánto Francisco por ahí, no? Francisca Bazán de Laguna, Francisco Narciso de la Prida, hace 200 años. Pero ahora, Francisco nuestro Papa, y sin embargo, a pesar de tanto Francisco que podría servirnos de referente y de amigo, muchos niños, adolescentes y jóvenes tienen como referente a un enemigo, otro Francisco, al que llaman cariñosamente el Paco. Esta es la realidad de la Argentina que nos debe verdaderamente interpelar. Y por eso, con esta bendición que les voy a dar, siempre recordemos al que no tiene el pan sobre la mesa y sobre todo al que no tiene una buena educación porque no le hemos sabido brindar una familia. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda generosamente como una caricia en el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 7 de la mañana, 32 minutos, 12 grados 7, se está escuchando lo que ocurrió el 9 de julio, donde 200 voluntades nos reunimos para reafirmar la voluntad de la segunda y definitiva independencia nacional. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bienvenido al tercer centenario, joven. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo andás? Ando más viejo, ¿no te sentís más viejo? 300 años vamos camino. Es que, bueno, pero digamos, qué sé yo, yo no me siento de 300 años, ¿qué quiere que le diga? pero bueno, sí, estamos un poquito más experimentados, se supone. Bueno, esperemos que estos festejos de los 200 años hayan servido para reflexionar, para ver si hacemos las cosas un poquito mejor en el comienzo del tercer centenario, ¿no?, que acaba de arrancar. Falta mucho para 300 años, pero bueno, ojalá que algunas cosas cambien, ¿no?, y que algunos errores del pasado no se vuelvan a repetir o empecemos. Fíjate, a nivel mundial, ¿no?, ahora que están combatiendo al ISIS, que dice que lo tienen más o menos ya como para que pierda las capitales que tenía, etcétera, etcétera, aparece misteriosamente el hijo de Bin Laden, otra vez con una organización terrorista. ¿No es un mundo muy extraño este, donde los fabricantes de armas todos los días inventan un rival? Sí, te escuchaba decir eso más temprano. Y sí, los fabricantes de armas son gente que no tiene demasiados escrúpulos, ¿no? Ellos venden lo que venden y necesitan conflictos. Ahora, vos fíjate, nosotros que tenemos la solución, porque en definitiva la gente necesita agua potable para vivir, oxígeno no contaminado, alimentos, nosotros que tenemos todo eso, estamos en riesgo cierto hacia el futuro, y no nos damos cuenta, no reaccionamos, no cuidamos lo que tenemos, no desarrollamos. ¿Cómo puede ser que en la Argentina de la comida haya gente que pase hambre, ¿no?, como decía el sacerdote recién? Claro, sí, bueno, en Argentina el árbol nos tapa el bosque todos los días. Me parece que eso hace años que sucede y los temas importantes no se tratan, y estamos siempre en el chiquitaje de la pelea. La pelea, claro, siempre estamos en la discusión en lugar de decir, bueno, a ver, dejemos lo que nos separa, a ver qué nos junta, qué nos une, vamos a trabajar sobre lo que nos une. Es tan difícil eso, es tan difícil, y tenemos criterios a veces tan obtusos en cosas cotidianas. El famoso sentido común, que se suele decir que es el menos común de los sentidos, en nuestra sociedad escasea mucho. Mira, ayer, cuando salió campeón Portugal de la Eurocopa, yo me acordaba la charla que tuve con un taximetrero en Lisboa. Sí. Donde, al mejor estilo de un argentino, que hablando mal de Messi, hablaba muy mal de su figura. De Ronaldo. Diciendo, no, además se va a lesionar, se va a tirar. Y cuando salió lesionado me acordé inmediatamente del taximetrero. Dije, ahora, ¿qué estará pensando ese taximetrero, no? Y finalmente, cuando se logra el objetivo, aparece y busca, obviamente, como capitán del equipo, la fama, la foto, se muestra, está casi caminando con una pierna, pero él peleaba el espacio físico para que la copa la tuviera, porque él sabe lo que significa mostrar esa copa. Pero tiene el pueblo portugués absolutamente dividido, a favor y en contra. Y bueno, somos latinos, ¿no? Sí. Lo propio pasa con Messi. Y lo propio pasa con cada cosa, si vas a Italia, o si vas a España, o si vas a Francia, países de origen latino, tenemos ese tipo de manera de comportarnos, contrariamente a lo que es el sajón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, será así. Pero en el caso nuestro tenemos algunos otros vicios, me parece, que tienen que ver básicamente con la falta de cumplimiento de las normas. Siempre queremos agarrar el atajo para violar una norma, para hacer lo que nos parece. Somos que no todos... se enojen los abogados, pero hay tantos abogados en la Argentina que el abogado primero inventa la trampa y después hace la ley, ¿no? Pero no pasa, lo que me refiero... No, pero te digo en serio, ¿cómo puede ser que un país tenga sobre 100 que se reciben 70 que sean abogados y 30 que sean ingenieros? ¿Cómo? Si un país así no tiene futuro, tiene litigios. Sí, correcto, pero yo me refiero más a la vida cotidiana. Lo de los abogados está bien, es una cuestión mucho más técnica. Sí, pero no te confundas, porque tuvimos una enorme cantidad de presidentes de abogados. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que quizás tengamos demasiados abogados. No lo digo que no sea una apreciación acertada. Lo que digo es que me parece que lo que yo estoy comentando lo refiero más a la vida de cotidiana de todos los días, a la falta de apego por la ley, por las normas, y otra cosa que me parece que también es muy nefasta es la cultura argentina de lo atamos con alambre, que eso también es una cosa que perjudica mucho, el masomenismo. Que nos dio mucho resultado cuando hubo que improvisar siempre, pero que no sirve para una cosa científica de conjunto. Puede servir para una emergencia, para un caso, para un momento particular, pero no puede ser que el promedio nos manejemos así y ese masomenismo de que, bueno, y también a veces la resignación, hay mucha gente que cree que nunca va a cambiar nada. Yo he repetido muchas veces la conversación con un americano, donde un día me dijo, un argentino y un norteamericano, primero ustedes. Ahora, 10 norteamericanos y 10 argentinos, primero nosotros, porque trabajamos en equipo. Es probable, sí, sí. Pero bueno, me parece que eso también perjudica mucho al andar nuestro de cada día, y entonces eso también es malo. Ahí te lo devuelvo al fútbol. Tenemos los mejores jugadores del mundo, pero no podemos ser un equipo, no podemos ser una selección. Es un ejemplo. Sí, sí. Metete en el tenis, perdemos en doble, ganamos en simple. Es así. Sí, sí. Somos así individualistas. Pero, claro, bueno, vamos con nuestro individualismo a hablar del campo. ¿Qué pasa con el campo para este centenario que viene? Bueno, está todo por hacerse, ¿no? Sería muy bueno que se aprovecharan las potencialidades que tiene la actividad para mejorar un montón de cosas. Bueno, las noticias así del día, lo que tiene que ver con nuestra temática, hay una noticia que me parece que es relativamente buena. Se habla de una leve baja en la importación de carne de cerdo en medio de gestiones de gobiernos para reducir estas propias importaciones. Cayó algo más de 100 toneladas en junio, según datos de la información de la AFIP. En mayo último la importación se había ubicado en 1.450 toneladas, en tanto ahora bajó a 1.340, algo así como algo más de 100 toneladas. Fuentes empresarias han dicho que la caída obedece a que el gobierno comenzó a hablar con los importadores para que reduzcan sus compras desde el exterior, principalmente desde Brasil, y las negociaciones con las empresas las llevan adelante ministerios de agroindustria y también el Ministerio de la Producción, y de acuerdo con diversas fuentes, se busca que las firmas acepten bajar en un volumen importante las compras desde el exterior. Según fuentes oficiales dicen que las importaciones van a seguir bajando, y el ministro de Agroindustria insistió que se está buscando cerrar un acuerdo entre privados por la importación. Están tratando, dicen, de cerrar, dijo el propio Urjaile, un convenio entre privados para limitar la importación de cortes frescos desde Brasil. Además agregó que están analizando la posibilidad de subir aranceles para aquellos jamones que vienen de Dinamarca y España, porque claro, lo que está llegando de Dinamarca y España son jamones crudos, y lo que viene de Brasil es carne fresca. El pico de la importación de cortes se registró en marzo con 2.345 toneladas, en tanto el acumulado desde enero hasta junio llega a 9.833 toneladas, un número que duplica lo que se importó en igual lapsos en el primer semestre del año pasado. Los productores de cerdo están bastante molestos porque sostienen que la importación obviamente agrava la pérdida de rentabilidad, ya que van a afrontar la suba de los costos internos para producir. Hay todo un tema y hay una cuestión de concepto también entre los propios productores de cerdo, porque inclusive también los productores de cerdos están divididos. Hay una asociación argentina de productores de cerdos que aparentemente representa a los productores más grandes, que tienen otro volumen. Hay otras entidades más chicas que no se sienten representadas por esta entidad, que inclusive fueron citadas con algunas ausencias en la provincia de Buenos Aires la semana pasada, en la primera reunión de la mesa porcina bonaerense. Y por otro lado, bueno, también hay otra gente que dice, desde el punto de vista técnico, que el negocio del cerdo es un negocio de volumen y no de margen, o sea, que quiere decir que es negocio para quien tiene una cantidad elevada de madres. La escala en la producción de cerdos se mide por la cantidad de madres en producción que se tiene. ¿Y entonces qué va a pasar con Bueno, si esto fuera así, y esto que digo, voy a decir ahora es una opinión, Me parece que habría que repensar las cosas, porque no se puede decir que porque un productor tenga menos de un número X de madres, que no te lo puedo decir porque no lo sé exactamente, pero por ejemplo los productores pequeños y medianos tienen 300 madres, más o menos, o algunos menos. Los productores grandes deben tener arriba de 1000, seguramente, pero me parece que a esos productores chicos habría que acompañarlos de alguna manera a que puedan ser más eficientes, que de hecho, eso es lo que voy a decir ahora, también es técnicamente cierto. El gran margen de rentabilidad de arriba de un 40% que tienen o que tenían los productores de cerdo antes de la devaluación de haber desactivado las retenciones, tapaba una serie de ineficiencias también de los pequeños y medianos. Entonces había un gran margen que eso tapaba una serie de ineficiencias. Ahora, cuando el margen es más chico, estos mismos técnicos que te hablan de negocio de volumen, te hablan de que la rentabilidad no llega nunca a más del 20 o 25%, entonces cuando el margen es tan chico, evidentemente, la mitad, evidentemente hay que hacer números más finos y hay que ajustar por todos lados. Y quizás muchas veces los productores más chicos o los medianos, no tienen toda la capacitación necesaria. Yo conozco algunos grupos de gente, de productores grandes y chicos, medianos y chicos, que pese a la apretada económica que significa este cambio de reglas de juego, se siguen capacitando y siguen dando pelea para mejorar su negocio. Hay que ver si todos están en esa capacidad, pero el Estado me parece que debiera acompañar a esos pequeños y medianos con capacitación, con lo que haga falta, porque la producción de cerdos da laburo, da mano de trabajo, da mano de obra. Sí, no, y además resuelve el tema de alimentación, porque esto, y por el otro lado, hay muchos productores, como vos decís, pequeños, que van que alguna vez lo criaron en un chiquero, que después hicieron la paridera de cemento, que después buscaron que las madres fueran inseminadas artificialmente y no con el padrillo, que fueron haciendo todo un desarrollo científico acompañando el progreso y que hoy tienen un establecimiento modelo, ¿no? Sí, claro, por eso digo, hay mucha gente que ha invertido a distintos niveles, hay de todo. El INTA en Marcos Juárez está haciendo una tarea de hace años. El INTA Marcos Juárez de la provincia de Córdoba es un referente en la actividad porcina, concretamente el ingeniero Jorge Brunori, un trabajo grande de capacitación, de acompañamiento de los productores, y esto evidentemente ha sido un cimbronazo. Yo creo que a la larga se va a acomodar, pero el problema es que en estos 6 meses que han pasado, y hasta que se terminen de acomodar, evidentemente va a quedar gente en el camino, y eso es lo lamentable, que mucha gente, inclusive se ve en algunos en algunas granjas que hay en venta, gente que lamentablemente no puede continuar, pero realmente, bueno, aparentemente de a poco a nivel del gobierno se están dando cuenta de que tienen que hacer algo y parecería que se están moviendo, pero todavía me parece que es lenta la cosa y bueno, se van a tener que terminar de reacomodar. Lo que es cierto es que tampoco sirve decir llorar por la leche derramada y echarle toda la culpa al cambio de reglas de juego. La verdad es que con maíz a menos valor, con tarifas que no eran y qué sé yo, tampoco se puede sostener una economía, más allá de que seguramente el tarifazo no se puede aplicar con la contundencia y la brusquedad que se aplicó, etcétera. Lo que quiero decir es que venimos de años de una economía totalmente irreal y valores totalmente no reales del costo de las cosas, ¿no? La seguimos en la mañana. ¿Cómo que no? Será hasta mañana, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Barraca Central, que realizó una semanita de pretemporada en el predio Gabriel Calderón, en Mariano Acosta, sacudió el mercado, una vez más, en la primera B metropolitana, contratando jugadores, por ejemplo, como Quique Secafién. Sí. Antes que sigas con Barraca Central, falleció la semana pasada, sí. Trabulsi. No, el sábado falleció. ¿Cuándo? El sábado. Sí, la semana pasada. No, este sábado, Miguel. Por eso, la semana pasada. Ah, bueno, está bien. Sí. El domingo comienza la semana. Claro, pertenece a la semana pasada. Falleció Trabulsi, que fuera diputado de la Democracia Cristiana y que fuera presidente del club. Sí, mucho tiempo. Hace muchos años atrás, que lo conocimos justamente cuando hacíamos fútbol color en aquella época, en la época que todavía el humo tapaba a la vieja platea de madera de Barraca Central, cuando había máquinas a carbón, sí, haciendo maniobras en esa zona, y que fue uno de los hombres que impulsó la Democracia Cristiana también. Su hijo es presidente de la capital. Así que el recuerdo para la familia Trabulsi, el saludo, ya que tocaste ese tema, me acordé. Sí, estuviste muy bien, Miguel. Lo velaron entre el sábado y el domingo, así en Avenida La Plata, en una cotillería, mucha gente, mucho dolor. Fue durante muchos años presidente del club y con la pobreza franciscana, ¿no?, que había en ese momento en el club, fue uno de los mejores presidentes de la historia de Barraca Central. En el último festejo, en la última fiesta que se realizó en el club, estuvo, le habían entregado la plaqueta y le habían hecho un homenaje. La verdad que una muy buena persona, muy querido en la institución. Te decía que sacudió el mercado de pases con la contratación de jugadores, por ejemplo, como Quique Secafién, como César Carranza, jugadores que han jugado en Primera A, en la B Nacional. Ya habían llegado otros jugadores importantes también. Barraca Central, que una vez más, con la llegada de Fabián Nardosa como técnico, apunta todos los cañones a pelear y a buscar el ascenso. Hay que decir que Chicago arranca la pretemporada en un predio de La Reja. Decir que Platense ahora va a la carga por Julio Mozo. Emanuel Carreira, jugador de Colegiales, cuando parecía que estaba todo para que firme, falta algún detalle todavía. Va a firmar Mozo. Hablando de Colegiales, Martínez Montagnoli se va a jugar al exterior, pero atención, que Martín Lucero, que en algún momento lo quiso Argentinos Juniors hace poquito, y Francisco Basoler, dos de las figuras de este Colegiales de gran campaña, lo quieren varios equipos, pero mientras no pongan la plata, van a seguir en Colegiales, porque los pases pertenecen a la entidad del Murro, así que por ahora van a seguir en Colegiales. Andrés Bombergar ya es jugador de Banfield. Edilio Cardoso, el jugador de Riestra, pasó a préstamo a Midland. Hay que decir que Acasuso va a realizar la pretemporada por espacio de una semana en el predio de Lanús. Doc Sud va a realizar la pretemporada una semana en el predio de San Lorenzo de Almagro, más precisamente en la ciudad deportiva, que el Deportivo Morón se está yendo de pretemporada a Miramar una semanita. Hay 5 refuerzos confirmados, entre ellos Mauricio del Castillo, el otro medio hermano del Kun Agüero, y que hoy estaría firmando Sebastián Hereros y se sumaría a la pretemporada. También a último momento firmó Raca, que viene de Chacarita Juniors, en Chacarita. Finalmente Ian Escobar y Jonathan Menéndez se alejan y son refuerzos de Talleres de Córdoba. Sí. Ahora, vos sabés que estamos parados frente a una situación que yo te la viene puntualizando cuando te decía que Boyano no podía ser el secretario de la CGT y aspirar a manejar el fútbol. Es verdad. Se va de la CGT. Uh-huh. El jueves se va. Este jueves anticipa la salida de la CGT. Por lo tanto, algo hay negociado con Macri. Alguna cosa se negoció porque él no puede, por un lado, estar haciéndole un paro al presidente y por otro lado decir, dame plata para el fútbol. También habíamos adelantado aquí que Moyano se iba a ir de la CGT. Miguel, me cuentan que en este momento la relación Moyano-Chiquitapia-Moyano no es la mejor. En este momento no es la mejor. Hace rato. Bueno, y te cuento... Bueno, no, lo que pasa es que en otra época no se hablaban, estuvieron distanciados, y después se fumó la pipa de la paz. Pero bueno, siempre hubo algún cortocircuito en el medio. Te cuento, Miguel, que la primer mujer de Moyano, o sea, la madre de la señora de Chiquitapia, vive con Chiquitapia, con su hija. En algún momento ese también fue un cortocircuito, pero a mí me decía Chiquitapia, yo no la puedo dejar en la calle a la mamá de mi señora. Bueno, en algún momento ese fue un detonante, tuvieron mucho tiempo sin hablarse. Además, Chiquitapia tiene una excelente relación con Facundo Moyano, pero está peleado y no se habla con Pablo Moyano. O sea que las complicaciones son varias. Hoy va a haber a la hora 16 en el predio de AFA, en Ezeiza, una nueva reunión por el tema de la Superliga. Quieren que esa voto, a mano alzada el voto, de 75 miembros, tendrían que levantar 61 la mano para que se apruebe. Miguel, de acá a las 4 de la tarde va a haber reuniones, va a haber negociaciones, puede pasar cualquier cosa. A esta hora, a ver, 7:53 de la mañana, sí. A esta hora no se aprueba la Superliga, porque los equipos de la B Nacional, en representación de todo el ascenso, no están de acuerdo. Quieren más plata y no están de acuerdo. Quieren más dinero, ¿no? El reparto. Quieren más plata. Y bueno, habrá que ver, porque de alguna forma se reunieron con Angelici, así que como esto es un gran disloque y una gran confusión, uh-huh. Y es muy probable que también el fútbol se pare porque los árbitros quieren cobrar, esto los árbitros... empleados de AFA quieren cobrar, los de UTEDIC quieren cobrar, es muy probable que todo esto termine con una gran fumada de la pipa de la paz y que digan, bueno, el gobierno pone la plata para resolver todos los problemas, pero estos son los dirigentes, ¿no? No, seguro, Miguel, lo de los árbitros no es nuevo. La deuda es vieja, venían sosteniéndola, venían negociando, venían arreglando, pero claro, ahora ante el situación... Ahora, tengo una pregunta. Cuando se decía que la AFA era rica y los clubes pobres, ¿era mentira o se robaron todo en poco tiempo? A ver, la AFA siempre tuvo un resto grande. Rica nunca fue... Lo que pasa es que la AFA, como en ese momento tenía un resto importante, no tenía deudas, tenía conexión directa a AFA-FIFA, al lado de los clubes, claro, parecía que era rica. En realidad nunca fue rica, se administraba mucho mejor, no había deudas, llegaba plata de FIFA, los clubes iban a pedirle plata a la AFA. ¿Era así o eran mentiras y se compraban estancia con esa plata? Parece que no era tan así de que se compraban tantas estancias, Miguel. Hubo corrupción como lo hubo en el país, de eso no hay ningún tipo de dudas, pero la AFA estaba mucho mejor que ahora. Ahora ya ha tocado fondo, bueno, lamentablemente. La seguimos, Torrici. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bernardo, ¿por qué decís que pensás que los árbitros pueden parar el fútbol y no así los de UTEDIC que terminan abriendo el estadio? Yo no recuerdo ningún paro de UTEDIC en el fútbol, ¿eh? ¿Sí? Siempre no? Hasta abrieron hasta los empleados del club, de los clubes. ¿Cuándo pararon una fecha por paro de UTEDIC? ¿Vos decís que de última abren los dirigentes? Y sí, ya ha pasado. No sé si hoy las autoridades permiten que abra el estadio cualquiera. Bueno, no sé. Tendría que ser así, ¿no? Que no lo permitieran, claro. ¿Vos decís que lo referís tan... decididos a no empezar? Y los referidos están reclamando también la plata. Ahora que viene aparentemente hay que arreglar plata, los referidos también se acuerdan que les deben sueldos y dinero atrasado. Y por otro lado, a la AFA le depositaron 3.400 pesos a los empleados a cuenta. Es toda la plata que cobraron, ya también vienen reclamando de... También. Ahora, no sé, se está dejando que todo esto llegue a un punto, me parece, donde no tenga arreglo. Y digan, bueno, se terminó, ¿cuánto hace falta? Lo ponemos nosotros, pero ustedes córranse en todo, va fulano, sultano y perengano, me parece, ¿no? Y pinta para eso, sí. ¿Vale? Me parece que termina así. 7 de la mañana, 56 minutos. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Diego. Hace 5 años era asesinado un querido amigo y hermanito del alma, Facundo Cabral. Facundo había nacido el 22 de mayo de 1937 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tuvo una infancia muy dura y desprotegida, su madre abandonada por su padre, y quedaron ellos dos hijos y el tercero, que era Facundo, con su madre, y se fueron a vivir a Tierra del Fuego, en la Patagonia. En el año 59 ya tocaba la guitarra y cantaba folclore con Yupanqui, y sus admirados eran Yupanqui y José Larralde. Lo mataron en Guatemala, estaba en el lugar equivocado en el momento en que no debía estar. Lo llevaba un hombre que estaba ligado con la droga en su camioneta rumbo al aeropuerto para volver a Buenos Aires, y lo ametrallaron. Facundo empezó a cantar como el Indio Gasparino y después se convirtió en Facundo Cabral. Uno de sus temas, el más conocido, Ni soy ni aquí ni soy de allá, se hizo internacional cuando lo cantó Alberto el Pampa Cortés, y después lo grabaron grandes cantantes de todo el mundo, hasta el norteamericano Neil Diamond, por ejemplo, y muchos cantantes de habla hispana como Pedro Vargas el mexicano o Julio Iglesias el español. Pero de Facundo nos queda, como siempre, sus canciones. Él decía: no soy ni aquí ni soy de allá, pero en realidad era parte de todas las personas que amaban su música. Bueno, un día contó que cuando no tenía trabajo su familia, lo vio pasar a Perón y a Evita, corrió, se subió al auto, le pidió trabajo y Evita le consiguió trabajo a su madre, y a partir de ahí dice: yo me hice peronista porque lo viví, porque no teníamos trabajo en casa y yo me subí al auto y le pedí, siendo un chiquilín, que me diera trabajo. Un recuerdo que tenía Facundo Cabral hacia su pasado de juventud y de necesidad, ¿no? Sí, la UNESCO lo había nombrado mensajero de la paz mundial en el mundo. Uno de los grandes méritos que logró gracias a su amistad con la Madre Teresa de Calcuta. Así cantaba Facundo Cabral. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre, al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿Pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Facundo Cabral, en Belgrano, en Ayer y Hoy. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La prensa que se edita en Buenos Aires y en el interior dedica varias páginas a exaltar la efervescencia que despertó el paso de los veteranos de guerra y el aplauso cerrado y las gracias permanentes del pueblo argentino a los valientes de Malvinas. Critican en las redes sociales al presidente de la nación que se sumó cuando ya estaba en la mitad del desfile porque decía que estaba cansado, que después se fue antes sin escuchar a las bandas militares argentinas. Sergio Massa le pide al gobierno que congele las tarifas. Una nueva situación complica a Alicia Kirchner. En el Ministerio de Desarrollo Social, la licenciada María Cecilia Velázquez, que era jefa de gabinete, aparentemente le descubrieron más de 3 millones de pesos de facturas truchas durante la gestión de la hermana de Néstor Kirchner como ministra de Acción Social. Según la cámara que nuclea a los vendedores de autos usados, dicen que cayó notablemente la venta, pero lo que no dicen es que los automóviles usados alcanzan en algunos casos casi el valor de los 0 kilómetros más baratos. La gobernadora tiene un tire y afloje con la Casa de Gobierno. Buenos Aires necesita plata y en la Casa Rosada le dicen vas a tener obras, pero ella está en una situación de cuello de botella y hay una gran ansiedad en el gabinete de Vidal. Siete minutos pasaron de la hora 8 en el país. el presidente de Estados Unidos estuvo en España y donde todavía el PP no puede conformar gobierno, el socialismo dijo que no va a estar ni ausente ni darle el voto, y que debe hacer coaliciones con las otras fuerzas si quiere gobernar. Obama alabó en su presencia en España la alianza de los norteamericanos con los españoles. Amplían los días para comprar celulares 4G con el plan Ahora 12. Los equipos se podrán adquirir de todas las marcas para electrodomésticos de línea blanca. Se estira también de jueves a domingo. Evidentemente, con el 4G piensan que se va a liberar lo del circuito de 3G, que decididamente en el país funcionan muy mal, porque hay una tremenda saturación de ventas de celulares y una ínfima capacidad de recepción de torres. Y por otro lado, varias denuncias acerca de la posibilidad de que las torres provoquen cáncer en los habitantes hacen que haya resistencia para que se pongan nuevas. Se está preparando un cacerolazo para el jueves. Es en contra de las tarifas del gobierno y de Aranguren. De acuerdo a lo que se viene indicando, el próximo jueves se haría un cacerolazo para protestar por los aumentos a lo loco que decretó el macrismo sobre el pueblo argentino. La Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores convoca un cacerolazo nacional en contra del tarifazo para el próximo jueves 14 de julio a las 20. Que cada usuario se quede en su casa o en las plazas y que hagan sonar las cacerolas, bocinas y luces, todos los ruidos para decirle no al tarifazo, pidió el titular de la asociación, Osvaldo Bazano. Además, celebró la decisión de la justicia de suspender el aumento del gas en todo el país y aseguró que aún así hay personas de bajos recursos que no le admiten la tarifa social. Reiteramos, se prepara un cacerolazo para el jueves a las 8 de la noche. Es en contra de los tarifazos del macrismo. Cielo cubierto en Buenos Aires, presagios de lluvia que no se producen. El deporte por Belgrano. Derrota de River en su primer partido de la gira por los Estados Unidos. Cayó con el América de Cali 3-1 en partido jugado en Fort Lauderdale y que terminó imprevistamente a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro estadounidense Ted Unkel lo dio por concluido cuando los hinchas del América de Cali arrojaron bengalas sobre el campo de juego. Ganaba el equipo colombiano con goles de Juan Angulo de tiro libre, el argentino ex River Ernesto el Tecla Farías y Cristian Borda de penal, los goles del América, Leandro Vega de tiro libre, el gol de River. El primer River de la temporada 2016-17 tuvo en cancha a Batalla, Mayada, Poncio, Álvarez, Balanta y Casco, D'Alessandro, Arzura, Domingo, Gonzalo Martínez, Mora y Alario. El próximo miércoles vuelve a jugar River, en este caso en el estadio ESPN Worldwide Center de Orlando, frente al Motagua de Honduras, y el sábado en el mismo escenario con el Sevilla de España. Amistoso de Huracán, dos tiempos de 30 minutos, 0-0 con Atlanta. El equipo del Globo formó con Marcos Díaz, Araujo, Nervo, Mancinelli, Balbi, Bogado, el único nuevo, Lucas Compañucci, que viene de Vélez, Romero Gamarra, Montenegro, Toranzo y el juvenil Nicolás Cordero. Los suplentes, ganó Huracán 3-0, dos goles de los juveniles, Norberto Briasco y Alex Femia, Diego Mendoza, uno de los más afectados por el accidente en Venezuela, consiguió el otro gol. Perdió Newell's Old Boys de Rosario en su visita al Atlas de México, festejo de los 100 años del conjunto de Guadalajara. Lo invitaron a Newell's porque tiene la misma camiseta que el Atlas y además por la relación de amistad por la vinculación con los dos clubes que tiene Marcelo Bielsa. El partido se jugó en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Los goles de Atlas fueron conseguidos por Martín Barragán y Emilio Álvarez. En Estancia Chica, Gimnasia Esgrima La Plata, primer amistoso de la pretemporada, le ganó 3-0 a Everton de La Plata. Daniel Imperiale, Maximiliano Coronel y Pablo Vegetti, los goles de Gimnasia, que presentó a dos de sus nuevas figuras, Manuel García, el arquero que viene de Rosario Central. Después en la línea de fondo jugaron Oreja, Guanini, Coronel y Lich, Mesa, Miloc, Imperiale, que viene de Quilmes, Perdomo, Niel y Vegetti. Fórmula 1 Internacional, Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Victoria del actual campeón, el británico Lewis Hamilton, con Mercedes. Se colocó a un punto en el campeonato detrás de su compañero de equipo Nico Rosberg. Segundo, Mark Verstappen de Red Bull. Tercero, Rosberg. Con esto quedó en el campeonato. Sigue primero Rosberg, 168 puntos contra 167 de Hamilton. El 24 de julio, la próxima, la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. El tenis de Wimbledon, en la final masculina, la victoria del escocés Andy Murray, la segunda vez que se corona en ese lugar, le ganó 6-4, 7-6, 7-6 la final al canadiense Milos Raonic. Es el tercer gran slam que gana el tenista escocés. Hablando de tenis, está arrancando el ATP 500 de Hamburgo. En el primer turno, desde las 8 de la mañana, hora de la Argentina, se presenta el bonaerense Nicolás Kicker frente al italiano Tomás Fabiano. No antes de las 10 de la mañana, el tandilense Máximo González frente al francés Jérémy Chardy. También hoy tiene actividad en Bastad, en Suecia, en el ATP 250, el rosarino Facundo Bañis, no antes de las 11 de la mañana de la Argentina, frente al estonio Jürgen Sopp. Challenger de Todi en Milán, Italia, el título para el serbio Milchan Sekic, que le ganó la final a Stefano Napolitano de Italia, 6-7, 6-4, 6-3. Sekic había vencido en semifinales al argentino Marco Trungeliti, 6-2 y 6-2. Copa Panamericana del Vóley Femenino, Argentina terminó en el quinto puesto, le ganó el partido que definía esa colocación a Canadá 3-0, parciales 25-21, 25-23, 25-23. En el boxeo en Quilmes, Patricio Pitto se quedó con el cinturón latino interino que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo tras vencer por nocaut. Primer round a Marcos Ahumada. Marcos Peña, el jefe de gabinete, hizo declaraciones a la Gaceta de Tucumán. Dijo, entre otras cosas, estamos en un buen momento, es muy bueno, ya pasamos lo duro. El jefe de gabinete expresó su optimismo por el rumbo en que tomó el país después de la herencia kirchnerista y además se refirió al fallo judicial que frenó los aumentos de gas. Dijo, los aumentos de precios generan angustia, pero el gobierno nacional está convencido de que tomó las medidas correctas para que el futuro sea mucho mejor. Lo dice Mauricio Macri en cada discurso y lo repito. Marcos Peñas, en su visita a la provincia de Tucumán, reiteró los conceptos de que era lo único que se podía hacer, mientras se olvidan que Aranguren dijo que estaba aprendiendo con las medidas que tomaban con los bolsillos del pueblo argentino. Tiempo cubierto en Buenos Aires, jornada con una temperatura de 12 grados 5 décimas a las 8:16. Resumen de noticias de ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. A propósito de ello, vamos a leer justamente el acta por la segunda independencia que estamos declarando en este momento, en este acto, cuya declaración en un ratito van a pasar por cada una de las mesas y todos aquellos que obviamente quieran adherirse, quieran firmar, lo van a poder hacer. Así que yo voy a leer el acta por la segunda independencia y después le vamos a dar lugar al escribano que va a hacer obviamente también la lectura de lo que él está corroborando. Acta por la segunda independencia. En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de julio de 2016, se reúnen en la calle Perón 1372 200 argentinos dispuestos a reafirmar en el bicentenario de la independencia nacional y a 69 años de la independencia económica, la voluntad de trabajar por la segunda y definitiva independencia de toda dominación que niegue u obstaculice el desarrollo de una patria libre, justa y soberana. Los abajo firmantes, en representación de distintas agrupaciones y partidos políticos, reafirman su lucha por los derechos irrenunciables de las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, de un país bicontinental y bioceánico como nuestros derechos soberanos en la Antártida. También nos comprometemos a agotar la investigación del endeudamiento interno y externo a lo que ha sido sometido el pueblo argentino, declarando, como hace 200 años, nos comprometemos a defender nuestra soberanía independiente de cualquier otra dominación o influencia foránea, reafirmando en coincidencia con los padres fundadores, ni amos viejos, ni amos nuevos. Los tiempos venideros presentarán luchas por territorios de baja densidad poblacional, agua dulce y aire no contaminado. Nuestro país lo ofrece y está en riesgo. Coincidiendo con la Iglesia, bregamos por tierra, techo y trabajo en uno de los países más grandes del planeta Tierra. A los jóvenes del siglo XXI los invitamos a conocer nuestro pasado para no repetir errores, trabajando en el sueño de la patria grande, pretendiendo la integración social, cultural y económica. Primero debemos conocer lo nuestro porque solo se defiende aquello que se conoce y se quiere. Impulsar la ciencia y la tecnología porque sin desarrollo propio no hay independencia. Ante la globalización dominante oponemos resistencia cultural defendiendo la escala de valores de la identidad nacional. Los que hoy conmemoramos 200 años de independencia sabemos que seguirá incompleta sin recuperar definitivamente nuestras Malvinas, reafirmando que las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur fueron y serán argentinas. Exigimos un Estado que defina prioridades en educación, salud, trabajo y seguridad. Urgentes acciones que pongan fin al trabajo esclavo, a la explotación de menores, mujeres y trata de personas. Bregamos por la unidad de los trabajadores y pedimos que se saque todo impuesto al salario y al gobierno que promueva la cultura del trabajo. Ante grandes extensiones del territorio solicitamos el desarrollo aéreo de cabotaje interprovincial, un proyecto ferroviario y de carretera que conduzca a generar nuevos pueblos, evitando el hacinamiento de las grandes ciudades con fuerzas armadas modernas, ajustadas a un diagrama de defensa nacional y con el desarrollo de una marina mercante y de guerra que cuide nuestras fronteras marítimas. Nos comprometemos a una lucha sin cuartel contra los corruptos y delincuentes que asaltan el poder público, denunciándolos ante la opinión pública sin concesiones. Exigimos que se cumpla con la ley de la administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y que los jueces tributen impuestos y hagan declaraciones de bienes, al igual que todos los funcionarios públicos. Incluyendo a lo de los poderes legislativos, modificación del sistema judicial con la reivindicación de la ética y la moral en la administración de justicia. Lucha sin cuartel al narcotráfico y a los que de una u otra forma lo amparen, lo cobijan o lo difundan. Los abajo firmantes dan su confirmación. conformidad a trabajar en la unidad de concepción para la unidad de acción de una Argentina que se recupere de la crisis moral, material y espiritual. Porque la patria existe, la patria vive y la patria triunfará. Firmamos de conformidad. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. Lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Miguel. Desde el sábado se produce un paro por tiempo indeterminado en la hilandería Tipo Ití por reclamo de mejoras salariales. Desde Corrientes tenemos en línea a Héctor Amarillo, integrante de la comisión interna de la fábrica. Ya Miguel Ángel de Rensis lo escucha en este momento. Hola Amarillo, buen día. Amarillo, ¿me está escuchando o no? Hola. ¿Me escucha Amarillo? Sí. Bueno. Levante un poco la voz porque ahí se escuchan unos bombos de fondo y entonces lo tapan. Cuéntame qué está pasando en Corrientes en ese momento con el paro. Esto es lo digo, los bombos, todo eso ya no... ¿Hola? No lo escucho. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. No sé qué decía, que los ruidos no eran de qué. La verdad no entendí lo que dijo. No, sé no si te escuchaba por los bombos, decía. ¿Cómo? Que no te escuchaba por el ruido de los bombos, lo mismo que le decías vos. Él no te escuchaba a vos y vos no lo escuchabas a él. Ahí está Cecilia tratando de recuperar la comunicación. Un diálogo de sordo. Hola. Sí, ¿me escucha usted? Sí. Bueno, a ver si los muchachos se callan un poquito con los bombos. Amarilla, cuénteme qué está pasando en este momento en la fábrica que está parada desde ayer. El 100% de los trabajadores, una de las hilanderías más importantes que tiene Corriente. ¿Qué está pasando? Mirá, acatamos toda la distancia de tener reuniones, nos fuimos a la subsecretaría, hicimos todos los papeles legales, ¿viste? Y no llegamos a un acuerdo, entonces nos fuimos a un paro desde el día 9 y nos pensamos levantar hasta que tengamos una respuesta o que venga la reconciliación obligatoria. Pero ustedes, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Que se cumpla con lo que se firmó con el gremio? ¿Están pidiendo algo fuera de convenio? ¿Están pidiendo el convenio? ¿Qué es lo que piden? Lo que pasa es que nosotros acá en la empresa trabajamos con convenio por empresa, ¿viste? Y lo que nos lleva a nosotros es a nivel nacional. Pero habíamos pedido 8 puntos y nos bajamos en 3. Que queremos un porcentaje de producción que nos mejoren el plus que es del año que viene, porque este es anual, ¿viste? Y como está la situación, tampoco podemos quedar en lo que ellos nos dicen. Es una de las principales productoras de hilado que tiene Corrientes. ¿Cuántos trabajadores tiene? 760 operarios. ¿Y están todos parados? Ahora sí, están todos parados, están todos desde el 9 que estamos aquí. ¿Y quiénes son los dueños de la hilandería? ¿Cómo? ¿Quiénes son los dueños? Están en Buenos Aires porque es una... Tiene muchos accionistas, ¿viste? Pero son los Seferian los más fuertes. Acá está Pablo Seferian y después, el grueso está en Buenos Aires porque ellos tienen su sede central ahí. ¿La empresa cómo se llama? ¿En Buenos Aires? Sí, la empresa que produce el hilado, ¿cómo se llama? Tipo Itiza. Ajá, esa es la marca y es la empresa, las dos cosas. Claro. Bueno, ¿y qué piensan hacer ustedes? ¿Seguirán con la empresa parada? ¿Están adentro de la fábrica en este momento? Claro, nosotros continuamos con el paro hasta que nos manden... o tengamos una resolución o llegar a un acuerdo, ¿viste? Ahora yo pienso que hoy tendríamos un llamado del Ministerio de Trabajo, ¿viste? La delegación, no continuamos con esto. La delegación del Ministerio de Trabajo en Corrientes no participa de la negociación. No, porque ellos le negaron, que es la subsecretaría. Pero ellos no le negaron. ¿No participa para nada? No, porque dicen que la, o sea, la empresa no quiere negociar acá en Corrientes, quiere negociar en Buenos Aires, porque tiene el domicilio legal de la empresa está en Buenos Aires. Bueno, y pero lo concreto es que el conflicto está en la fábrica allí, que tiene que participar la subsecretaría de Trabajo de la provincia y tiene que participar la delegación de la Nación. Esto es una excusa para que la OT arregle el problema acá en Buenos Aires. Claro, eso sería lo correcto, pero ¿qué pasa? Que ellos le niegan a la subsecretaría acá, no quieren reunirse acá, no quieren tener, digamos, nada con ellos. Bueno, esperemos que alguien entienda las razones. Hay 700 trabajadores que están parados en Corrientes. ¿Cuánto hilado producen ustedes por mes o por día? No sé. Y acá, mirá, no te puedo dar una cifra exacta porque ellos no tienen ni siquiera la contabilidad. Pero de que se produce, o se hace la producción que ellos piden, se hacen. ¿Cuántas toneladas? ¿Y cuánto gana un trabajador allí que trabaja 6 horas, 8 horas? ¿Me habla más fuerte, por favor? ¿Cuánto gana un trabajador? Bueno, un trabajador, un ingresante, estaría ganando 8.000 pesos. ¿8.000 pesos por mes? Claro, y un operario con antigüedad de 32 a 35 años, y está en 11.800, ahora, actualmente. ¿Y cuánto cuesta vivir en Corrientes? ¿Cuánto, la canasta familiar, cuánto es? Y estarían los 17.000 pesos. O sea que se le hace difícil vivir. O sea, es imposible, esto ya no da para más. Bueno, Amarillo, esperemos que se arregle el problema, esperemos que esto sirva para que escuche a alguien de la OTE, que escuche a alguien del Ministerio de Trabajo y participen activamente. Nos enteramos nosotros que a ustedes habían parado ayer, en el mismo Día de la Patria, los trabajadores se declaran en huelga, una cosa que es impactante, que lastima, que nos da pena porque realmente... el país necesita que se trabaje y no que se pare, ¿no? Sí, imagínate, ayer, por ejemplo, un día de fiesta, ayer y teníamos que estar acá y ya estamos recontra indignados. Pero ya le agradecemos a usted que por medio de usted, yo creo que esta gente se tiene que tomar conciencia. Ojalá que sirva esto que estamos haciendo de que se entere el Ministerio de Trabajo de la Nación y active rápidamente el tema, ¿no? Sí, mirá. Estamos rogando eso y esperando todo. Imagínate, 700 operarios acá afuera. Imagínate lo que estamos esperando. Bueno, Amarilla, ojalá se arregle esto. Bueno. Hasta luego. Desde ya, gracias. No, por favor. Bueno, esto es lo que está pasando en la otra Argentina, la Argentina que no sale en los diarios, en la Argentina de la crisis y sobre todo en el interior. Los problemas más profundos del trabajo, donde hay trabajo pasan estas cosas. Donde hay incompetencia, porque el delegado del Ministerio de Trabajo no puede decir que la empresa no quiere negociar, lo tiene que citar a negociar porque tiene gerentes, tiene representantes en la zona del conflicto, así que es una excusa. Eso no es cierto, jurídicamente no es así, la justicia laboral no es así, por lo tanto, los trabajadores están en la calle y la empresa dice que vengan a Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Acta notarial de incorporación, escritura número 96. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de julio del año 2016, bicentenario de la independencia argentina. Siendo las 15 horas, a requerimiento de parte, me constituyo en la calle Juan Domingo Perón, 1372 de esta ciudad, donde ante mí, escribano Pablo Luis Manganaro, adscripto al registro número 504 de esta ciudad, comparecen las personas que manifiestan sus datos personales, como se indican a continuación. Miguel Ángel de Rensis, argentino, casado, nacido el 27 de julio de 1944, titular del Documento Nacional de Identidad, número 4.604.579, con domicilio en la calle Perón 1372 de esta ciudad. Oscar Ernesto Allende, argentino, casado. Nacido el 9 de agosto de 1953, titular del DNI 10.817.679, domiciliado en Pichincha 535 del partido La Matanza de la provincia de Buenos Aires. Rodolfo Luján María Llanos, argentino, casado. Nacido el 1 de junio de 1969, titular del DNI 20.807.061. Domiciliado en Moldes 2658 de esta ciudad. Martín Rodolfo Restelli, argentino, casado, nacido el 13 de febrero de 1941. Titular del DNI 5.188.055. Domiciliado en la calle 10 sin numeración de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Beatriz Batori, argentina, divorciada, nacida el 31 de marzo de 1947, titular del DNI 5.591.603, con domicilio en la calle Perón 4017 de esta ciudad. Intervienen todos por sí y expresan que requieren mi intervención para que incorpore a la presente escritura en los términos del artículo 90 de la ley 404 de la ciudad de Buenos Aires un documento firmado por diversos asistentes con motivo de la celebración por el Bicentenario de la Independencia Nacional y a 69 años de la Independencia Económica, realizada en el día de la fecha a las 13 horas en el salón ubicado en la calle Juan Domingo Perón, 1372. Asimismo, requieren que se expida copia del acta anexando a la misma, copia autenticada al referido instrumento, titulado Acta por la Segunda Independencia y fechado Ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 2016, con constancia de su incorporación, según artículo 90, inciso B, de la ley 404 de esta ciudad. Yo, escribano autorizante, hago constar, primero, justifico la identidad de los requerentes conforme artículo 306, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación, mediante exhibición que hacen de sus respectivos documentos nacionales de identidad, que en copia debidamente certificada se agrego a la presente. Segundo, acepto requerimiento formulado procediendo a la incorporación del documento solicitado. Leo a los requirientes quienes expresan desconformidad y firman ante mí, doy fe. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Que Mayrín es venezolana, es venezolana. Y en esto que recién leíamos de la carta del Papa Francisco de la Patria Grande que soñaron San Martín y Bolívar, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una venezolana en nuestra tierra que quizás haya tenido que buscar otros rumbos como consecuencia de lo que está hoy viviendo Venezuela. Así que muchas gracias, Mayrín, por estar con nosotros, A mezzo soprano del Colón. Bueno, vamos a pedirle a continuación al compañero Oscar Allende que se acerque al escenario para dirigirnos unas palabras y contarnos el motivo de esta convocatoria y obviamente cuál es el objetivo de la misma. Así que le pedimos a Oscar Allende que se acerque aquí al escenario. Oscar. Esto pasó el 9 de julio en Buenos Aires. En Perón 1300. Compañeros, en el día de las dos independencias, la primera fue en 1816 y la segunda fue el 9 de julio de 1947. Como peronista que soy, y agradezco que me haya permitido hacer uso de la palabra a todos los presentes y agradecerle a las boinas coloradas, compañeras, agradezco su participación, porque eso me hace acordar a los colorados del monte, que gracias a don Juan Manuel de Rosas, hoy podemos festejar nuestra independencia. Acá, compañeros, este es el inicio que nunca pudimos hacer: reunir militantes, reunir materia gris, reunir sentimientos y reunir las 20 verdades, ni más ni menos. Hoy se da el inicio del movimiento 9 de julio. 9 de julio porque eso lo llevamos impregnado en la sangre, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Le agradezco profundamente y también les voy a pedir una única condición. Nosotros tenemos que estar convencidos y tener la convicción de que la lucha se va a librar por la independencia de la patria. Muchas gracias, compañeros. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Es ahora 8:38 minutos, 12 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿qué decís? El Banco Central ha anunciado que las empresas, los empresarios, pueden comprar y girar dólares libremente a raíz de la presentación de dos empresas que dijeron, o sea, que más de 5 millones de dólares no se permitían comprar, sí. Siempre y cuando, dice el Central, sea para una expansión económica, comercial, etcétera, etcétera. Así que cualquiera puede comprar la cantidad de dólares que quieran y el Central tiene que autorizar. Sí, aparte se autorizó también a girar dividendos. O sea, había una masa de dividendos que no sé, el acumulado en determinado momento parece que llegó cerca de los 20 mil millones de dólares. El gobierno Cristina Kirchner, por no que no tenía divisas, le puso también un cepo, un bloqueo a la transferencia de utilidades, lo cual es una cosa, viste, contradictoria, porque si una empresa extranjera invierte acá y tiene utilidades, obviamente tiene el derecho de transferirlas, de girarlas al exterior. Y eso estaba frenado por el gobierno de Cristina Kirchner, lo estaba aguantando y entiendo, no sé las condiciones exactas, pero la administración Macri lo ha levantado eso. O sea que lo que pasa es que el gobierno tiene este problema, que ahora, paradójicamente, no necesita dólares, porque si entran muchos dólares o se retienen dólares, el tipo de cambio baja. Y es la encerrona que tiene el gobierno, que la tendencia no es que el dólar suba, sino que el dólar baje, con lo cual la competitividad argentina se arruina. Ese es el dilema de fondo que tiene la Argentina y lo que está afectando la balanza de pagos. Es un problema, no es solamente un problema técnico, es un problema de enfoque conceptual y político también. Vos fíjate que las medidas, las movidas últimas del gobierno la semana pasada se están dando más en el plano internacional que en el local. En el local el gobierno, a mi juicio, está ganando tiempo mientras hace el ajuste. Mientras se produce la estanflación, estancamiento con inflación, regulando las variables, pero básicamente ajuste. En cambio, el gobierno, no en cambio, paralelamente, el gobierno lo que hace es acelerar sus movidas internacionales. Léase, primero y principal, bloqueo del Mercosur, que está estancado y quedó en agua de borrajas. paralela avance con la Alianza del Pacífico, es decir, con el área del dólar norteamericano y aliado a los países más afines a Estados Unidos. Y en tercer lugar, complementariamente, el avance del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur debilitado y la Unión Europea. Son tres movidas internacionales simultáneas importantísimas. Por eso Macri viaja la semana pasada a Bruselas primero, después a París y a Berlín, para ajustar detalles contra, como siempre, la expectativa de inversiones, que el gobierno vive anunciando inversiones. Primero, no sabemos qué grado de realismo hay en esas inversiones. Después, las inversiones, aunque vengan, se sabe que no maduran de un día para el otro. Mientras que, en cambio, está tomando una brutalidad de deuda, y particularmente deuda externa, sin la más mínima capacidad de repago, y eso sí es inmediato, ¿no? Así que estamos en el dilema de deuda financiera inmediata contra expectativas económicas mediatas. Además hay una declaración permanente de echar la culpa a la herencia, que va a tener que terminar a más tardar en diciembre, porque después de un año la gente no le va a aguantar. Yo creo que ya la excusa terminó, y me parece que lo que tienen que hacer ahora es decir, bueno, hemos descubierto todo esto, vamos a la justicia, lo denunciamos a todo, todo lo que se descubra todos los días lo pueden decir, pero tienen que encontrarle la solución a lo que ellos dijeron que podían darle al país cuando se presentaron para que lo voten, ¿no? Claro, bueno, ahí hay que hacer varias consideraciones, alguna de orden, llamémosle así, político. Primero, la herencia que iban a recibir no era tanta novedad como parece, porque cualquiera que tuviera dedo de frente ya sabía con lo que se iba a encontrar, con retraso cambiario, con inflación, con deuda pública. Esa parte sí, pero a lo mejor la otra, la del saqueo, la de la mentira sobre lo que había y no había, ¿no? Como por la provincia de Buenos Aires, que no perdona, había duda, perdona, está por ahí nomás, porque las causas de investigación, como las denuncias contra Lázaro Báez, Cristóbal López, no nos olvidemos que estaban ya hechas en No, eso no. Yo me refiero a lo que se dijo en el relato de, por ejemplo, de la ministra Batakis de la provincia de Buenos Aires, de Economía, de Scioli, que decía no hay deuda. La provincia está quebrada. Dejamos una provincia desendeudada y con superávit fiscal, eso es de antología. A eso me refiero. Sí, sí. Ahora, yo esta semana, vos quizás lo hayas recibido, porque con todo este ajetreo de los festejos, yo publiqué una nota que le atribuyo muchísima importancia, que es qué está pasando con la deuda pública sin presupuesto. Porque, en dos palabras, la administración Kirchner le dejó un presupuesto aprobado para el 2016 al nuevo gobierno, a la ley 27.198. Ahí se preveía un déficit fiscal de casi 100.000 millones de pesos y, paralelamente, un endeudamiento público de, entre otras para cubrir eso, lógicamente, de 23.400 millones de dólares. Yo hago una cuenta simple, una cuenta de almacenero de deuda. A esa deuda el gobierno le sumó para pagarle al ojo laut 12.500 millones de dólares más. Ergo, 36.000 millones de dólares sería lo que aumenta la deuda pública este año. Pero resulta que nadie computó allí el déficit fiscal. El déficit fiscal se pensaba que iba a ser unos 9.000 millones de dólares, pero ahora se reconoce que pasa a los 24.000 o 25.000. El gobierno habla de 356, 358, pero las consultoras están estimando más de 400.000 millones de pesos de déficit. Y el déficit se cubre con deuda. Así que ahí hay que sumar, por diferencia de estimaciones, unos 15.000 millones de dólares más de déficit que no estaban computados. Ergo, 23.400 de la deuda original prevista por la administración Kirchner, más 12.500 de la deuda con los holdout, más estos 15.000 millones que habría que emitir para cubrir el déficit fiscal, lleva a que la deuda pasaría a los 50.000 millones de dólares este año. Esto no tiene precedentes. No, perdón, 50.000 millones de dólares, yo creo que ya nos endeudaron estos 6 meses. Lo que yo digo ahora es cuando llegue a fin de año, ¿cuánto va a ser? Bueno, a ver, las cuentas más o menos son, ojo, el gobierno no ha dado información compilada, porque una de las cosas que falta es información del gobierno, ¿no? Pero se estima que hasta la fecha se tienen colocados, dicen, unos 23, 24 mil millones de dólares de deuda. Sería aproximadamente la mitad de este total. Esto no lo invento yo, lo tomo del programa financiero 2016, que es un documento que cualquiera baja de internet porque está en el Ministerio de Economía, y esto está hecho después del pago al Ojolauto, o sea, el 27 de abril. O sea que acá hay un agujero negro en materia de información y de finanzas que pocas veces ha existido en la Argentina, porque la falta de transparencia del gobierno Kirchner era manifiesto. Ahora nos encontramos que aunque al relato K está sucediendo el relato M. Ahora resulta que, claro, tenemos una serie de anuncios, de expectativas, pero cuando vamos a los datos no tenemos las informaciones correspondientes. Esto es gravísimo, porque esto está ocurriendo, insisto, bajo nuestras narices, porque una cosa es denunciar las cosas después. Bueno, ocurrió, ahora nos anoticiamos que ocurrió esto, ahora se habla mucho de la herencia. Primero, la herencia ya la sabíamos, básicamente, más allá de los hechos delictivos que se vayan destapando, ¿no? Hechos delictivos, por otra parte, que sirven también para tapar las irregularidades y la corrupción del actual gobierno, ¿no? Porque sí, todo está mal. Además, cuando entramos en ese tema, tenemos que hablar de la gente del gobierno que está involucrada en problemas. O sea que ahora aparece un asesor de la jefatura de gabinete también tratando de vender títulos de la época del proceso militar. En fin, todos los días tenemos novedades. Sí, es una lista de hechos, empezando por los que se fueron y de los que están. Entonces, la sociedad está aturdida y encima aparecemos nosotros diciendo la situación económica, es complicado, ¿no? Sí, no, desde ya, lo que está claro es Héctor, que... Héctor, vamos a tener que organizar, porque vamos a hacerlo en breve, una exposición pública para que le podamos explicar a todos los oyentes un poco el tema de la deuda y que lo tengan más claro, así que lo vamos a organizar y un día lo hacemos para que la gente sepa de qué se trata, porque si no se entiende ese historial va a ser difícil después entender lo que nos va a ocurrir. Sí, lógico, así en pequeñas cuotas diarias no se puede tener un panorama, pero sí lo ajustamos, eso no hay problema. La seguimos la próxima. Ok, suerte, buen día, adiós. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 850, hay mucho material. Vamos a abrir los teléfonos en algún momento cuando podamos. Beatriz Bartoli también hacía uso de la palabra el 9 de julio. Que estemos todos tratando, a pesar de nuestros límites interiores, de gestar un camino de unidad. La unidad siempre es un proceso histórico. Ese proceso histórico se tiñe de las alegrías, los fracasos, los éxitos, los deseos no cumplidos. El gran dolor de que ya muchos de nosotros somos compañeros grandes y hemos fracasado en muchas cosas. Aún no tenemos al pueblo feliz. Y eso no solo ha tenido que ver con lo que han hecho los demás, sino con muchas cosas que no hemos hecho nosotros. Entre ellos, compañeros, estar como hoy, en unidad, por un mundo distinto, por una patria que merezca ser vivida, por la vigencia de los derechos y de la democracia. Yo voy a decir algo fuera de libreto. No puedo obviar que me alegra profundamente el corazón la libertad del compañero Graci Zuzini, que nos acompaña. No voy a obviar el dolor que en el corazón tenemos nosotras, las compañeras, por aquellas cosas que sufren en el mundo y en nuestra tierra otras mujeres. Compañeras, hay mujeres que están pariendo hijos y que son la quinta generación de mujeres desnutridas. Hay mujeres que no son ejemplos de familia. Hay mujeres que comparten drogas con sus hijos. Cuando Perón hablaba de la unidad básica o de lo demás, la primera unidad básica de reconstrucción de la ética, la moral, los valores, la primera escuela es la familia. Si nosotros no apostamos a la reconstrucción de la familia, muy mal estamos apostando a la reconstrucción de la patria. Quiero decirles que nosotras tenemos que levantarnos y, como siempre, al lado de los compañeros. El enemigo a las mujeres militantes nos igualó cuando muchos compañeros no lo hacían. Nos igualó en la tortura, en sacarles los hijos, en hacerlas desaparecidas. Eso no tenía ideología. Eso era el terror que aún sigue en la democracia. Sigue en la democracia cuando hay un pueblo que sufre el hambre. Mujeres que padecen trata. Jóvenes que son llevadas a la prostitución. Todo esto, más el uso abusivo en socavar nuestra cultura de los medios de comunicación. Este movimiento 9 de julio tiene que servir, compañeros, para retomar el camino de la formación política, para retomar el camino de la idea de libertad y para que usemos todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestro intelecto para la patria. Me alegra de corazón, los abrazo y viva la patria para todos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Un 9 de julio, en 1922, nacía en San Miguel de Tucumán el Negro de Oro, Miguel Montero. Falleció el 29 de agosto de 1975 en la ciudad de Buenos Aires. Integró la camada de cantores solistas que se lanzaron con éxito a partir de la década del 50 y del 60, junto a Jorge Vidal, Edmundo Rivero, Alberto Morán, Alberto Marino y Florial Ruiz, entre otros. Su particular estilo potente y dramático, un tanto llorón pero muy afinado, lo convirtieron en una de las voces más populares de su época. En el día del 9 de julio y en la ciudad de Tucumán nacía Miguel Montero, que cantaba de esta manera: Paciencia. Con el dato que me dio el petiso en el café, me fui para el HP dispuesto a jugarme todo. Empeñé mi sobre todo y hasta la viola vendí. El asunto iba a venir porque estaba decretado y tanto me aseguraron que hasta en un taxi me fui. Invité a mi amigo Corchiolo, le dije: vení que tengo la papoña, y fuimos. Ahora le voy a contar lo que pasó. Llegué cuando la tercera se largó con dos de atraso. En la cuarta dije: paso, porque no quise poner. La quinta fue para ver la estampa del supercrack. Y en la sexta fui a jugar al pingo de la fortuna. Y me fui para la tribuna cuando ya se iba a largar. Queríamos estar cómodos con Porquiolo y nos fuimos a la tribuna. Y en un final de hacha y tiza con bandera verde y todo, el tubo del acomodo vino a 40 y chirona. Y cuando fui para la cola a cobrar el dividendo, un coso que estaba viendo me dijo: oiga, morocho, sus boletos son del 7 y el ganador es el 8. ¿Qué va a hacer cuando uno tiene la papa? Siempre mete la patita. Yeah. y para darme más bronca cuando al bulín regresé, a Mineral lo escuché anunciando el batacazo. No pude más y un sillazo a la radio le mandé, y después me consolé pulsando una escoba vieja y cantando así en mi queja: paciencia, será otra vez. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:57 minutos, 12 grados 5 la temperatura. La máxima hoy llegará a 16. Mañana 11 de mínima, 17 de máxima. El miércoles 7 de mínima, 14 de máxima. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hubo poco consumo en la gente que usó el feriado nacional, que hizo que los argentinos tengamos el récord mundial sin trabajar con este nuevo feriado, y el de Güemes ya vencimos por 2 de diferencia a Venezuela. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Cayó un 30% la venta de autos usados. Tienen que bajar los precios si los quieren vender. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El jueves se va Moyano como secretario de la CGT. Queda Smith. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El segundo será a las 9 de la mañana en el territorio nacional, en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, cielo cubierto. Por momentos en Francia, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel mostraron los colores nacionales. En Brasil, el Cristo Redentor durante 2 horas mostró la bandera argentina. Y también hubo festejos en el Vaticano. Por otro lado, todas las embajadas, consulados y agregadurías realizaron recepciones y organizaron distintos festejos en el exterior del país. Hora 9 en nuestro territorio. El abogado de Pérez Corradi dijo que su defendido tiene 6 temas que quiere tocar en su declaración ante la jueza Servini. Luego de haber sido indagado el miércoles pasado, el presunto ideólogo del triple crimen de Ibares, Esteban Pérez Corradi, volverá a prestar declaración ante la jueza Servini de Cubría, y se espera que el detenido aporte en la justicia detalles sobre la ruta de la efedrina y el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner del 2007. Según informó su abogado, el acusado dará además precisiones sobre la responsabilidad de quienes le permitieron escapar de la Argentina en el año 2012. Proyman detalló que su cliente se explayará en torno a 6 tópicos. Terrorismo y triple frontera, narcotráfico en la triple frontera, fondos para la campaña 2007, Venezuela, triple crimen, la ruta de toda la efedrina y precursores, cuando en esta situación, estos seis tópicos que tratará frente a las juezas, pretende trasladar responsabilidades hacia arriba para poder estar en la figura de el arrepentido. Las redes sociales presentan el carrerazo a las 8 de la noche del jueves contra los tarifazos y le están dando virtualmente difusión. Llegó la selección campeona de la Eurocopa Lisboa ante la algarabía de los lisboetas. La Corte Suprema definirá las tarifas después de la feria judicial. En varias provincias comienzan las vacaciones de invierno. Terminó en la rural la feria de sabores. Premiaron a un queso de cabra de una productora muy pequeña, familiar casi, y a un dulce de leche. En el rubro pinos y salames también se premiaron a cabañeros de no muy importante desarrollo. Tres minutos pasaron de la hora 9, el deporte por Belgrano. Victoria de Racing en partido amistoso en el predio Tita Matiusi, le ganó a Talleres de Remedio de Escalada 3-0, dos goles de Lisandro López, otro de Germán Boboril, en todos los casos con asistencias de Gustavo Bou. El primer equipo del semestre para Racing con Ibáñez, Pillut, Nicolás Sánchez, Víctor y Boboril, Cerro, Videla, Wed Romero, Lisandro López y Gustavo Bou. En Boca, Guillermo Barros Echeloto no les dio el domingo libre a los jugadores. Realizaron el entrenamiento a puertas cerradas. Hoy en esas mismas condiciones vuelven a las prácticas. Seguramente saldrá el equipo. Segura la reaparición del delantero Cristian Pavón. Iría en reemplazo de Darío Benedetto. La duda es saber si el jueves podrán contar con Gino Peruzzi, que había acusado una molestia en la previa del partido de ida en Copa Libertadores. Un comportamiento que era bastante parecido a lo que había ocurrido antes de ser titular frente al Bolívar en Bolivia y antes también del partido con Cerro Porteño de Paraguay, en todos los casos por molestias musculares. Temperley ganó también un partido amistoso 4-1 a Ferro de Tandil con goles de Daniel González, Ignacio Bollino, Patricio Romero y Marcos Figueroa. El primer equipo de Carlos Mayor con el Celeste, Crivelli, Zárate, Bollino, Bojanic y Romero, Vega, Sánchez, Lorenzo, Daniel González, que es uno de los refuerzos, Vilches y Figueroa. Entre los suplentes jugaron los recientemente llegados Luciano Mancinelli y Javier Fernández. Le ganaron 3-1 a Ferro de Tandil, goles de Fernández, Ariel Colcera y Cristian Tarragona. Amistoso en Florencio Varela, Defensa y Justicia, le ganó 2-0 a Almagro con goles de Andrés Ríos y Fabián Bordagaray. Entre los suplentes, victoria de Defensa, 1-0, gol de Marco Stefanelli. En Córdoba, dos tiempos de 25 minutos amistoso, Belgrano de Córdoba, el primer partido para Esteban González en la dirección técnica, empató 0-0 con Racing de Córdoba. En Belgrano no jugaron Volati, Claudio Bieler y el recién llegado Matías Suárez. Tete González expuso un 4-2-3-1, parece la nueva modalidad con que jugará Belgrano en el torneo. Entre los suplentes, Belgrano ganó 3-0 con goles de Giordano, Fernández y Romero. En Copa de Santa Fe, el debut de Rosario Central en Arroyito, le ganó a Independiente de Chañarle Adeado con jugadores de reserva. Jugó Central, dirigidos por Leonardo Fernández, que es el técnico de la reserva. Central le ganó 3-1 a Independiente de Chañarle Adeado. Dos goles de Maxi González, otro de Agustín Cosia. En cuartos de final, Rosario Central debe cruzarse con Newell's Old Boys. La selección sub-23, que comienza a trabajar hoy en Ezeiza, tiene una gira previa a los Juegos Olímpicos.